llevamos. Nos vemos escondidas cuando nos escapamos. Hacemos el amor un tanto apresurado. Aunque sea un instante, igual nos conformamos. Te quiero, mi amor, te quiero. Te quiero, mi amor, te quiero, pero no quiero.